begin. The whole world stands still when you look in my eyes, and you say, so precious and rare, that burns like the brightest of stars. I can see that you will always be here for me. Nothing can tear us apart. Good times and bad. Has never been another since the day we met. There has only been you, and I have always been true. Acaricia las dunas, forma olas, forma cordilleras, forma rostros, borra olas, borra cordilleras, borra rostros. El mar cae sobre la arena. La moja avanza, asciende un sucio collar de espuma, se retira, queda la arena seca. El mar se levanta y corre hacia la arena una y otra vez. Pétalo de magnolia se despliega la luz de la mañana. No hay casas, no hay pájaros. El mundo ha quedado vacío. Hay solamente luz. Thank you.

breve incendio de pájaros agudos. Con la aurora en el pico caen muertos bajo una andanada de papeles, fechas, citas, silencios. El gigante del mundo crece, hueco con un niño en los brazos de ojos grandes abiertos, que nace cada día decapitado. Las bocas con escombros, los ojos se han nublado, las manos se entreabren y entrecierran, y en estremecimientos sucesivos se sacuden la carne y los deseos. Cada día la historia es más antigua. Las palomas más nuevas cada día se repiten. El milagro se empolva en un momento. El tiempo se acelera, estrechando su órbita sin futuro, de círculo cerrado. En el anfiteatro del silencio, poblado de mariscos, allí donde pululan hormigas con alas que son piedras preciosas, perdí un caracol que me daba la hora. Y me encontré de pronto ante un espejo que me preguntó: ¿quién eres? Multipliqué mis caras, recordé niños que había sido y sueños que había querido ser, y momentos largo tiempo perdidos, presenté mil verdades sucesivas que caían en silencio, hasta confesar: soy todo, y quedar convertida en un sistema de sistemas que giraban en un silencio espeso. Bandidos, a poor little and be never been afraid. The age of chivalry is not dead. Lonesome nights in a cowboy band. To be a bride for every man who chased away the evil gang. For love is stronger than justice. Thank you. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Isabel Freire, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Sorio Sánchez, Katsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Lee Schwan, César Skipper, Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música, Hildegarda von Bingen, Klaus Nomi y Sting. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Forma más de ser y no la otra cara de las piedras presentes. Busqué debajo de tu rostro la sonrisa de mi infancia y hallé el guante enlutado de tu madre. Tus palabras botaban como canicas por las escaleras del silencio. Hasta los pies de mi alma momificada por tu gesto se abrió la tierra y se tragó los pájaros del alba que contenían tus manos. Te cubría. La muerte se asentaba en los poros del día y yo, vigilante impávido, presenciaba la desintegración del universo. Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. yours. That first taste of something delicious and strange, like water on parched lips, like your very first sip of champagne. Remember how, in one fleeting moment, everything changed. Stars were dancing in your eyes that night when you first put your lips on mine. Wasn't it perfect? I can still hear the words you said. They're ringing in my head after all these years. Let's do it again. Thank you. too long, love seemed like an illusion. Its golden promise obscured by reason and confusion. Too often, its favors were thrust upon me. An invasion, an intrusion. Then, there was you. A revelation. Forbidden yet familiar, you stood before me. Simply caress. We kissed. A passageway to secrets still unspoken. Promises unbroken. Answers to questions not yet asked. A glimpse of the faces behind our masks. The taste of you burned in my mouth like an ancient truth. And then, as gently as a ghost, you were inside me. Your essence rising in my chest. Your heartbeat pulsing beneath my breast. Desire burst from you like a string of flawless pearls. Between my thighs, your hands guiding me to undiscovered lands. Treasures in the sand. Pleasures never known to man. And as we lay together, the first cool breath of morning on our skin, offering a silent benediction. We knew that we were not alone, that in this harsh and unforgiving world, we'd found a place that we can call our own. Who says only opposites attract? Thank you. not looking for a diamond ring, but if you want me to swing, you gotta show me the good thing. Give me it right, give me the good thing every night. Give me the good thing, give me it right, give me the good thing every night. Give me the good thing every night. If you're a Pisces or a Taurus, but you gotta be hanging like a brontosaurus. Cause before you undress, I got a little confession. I'm looking for a man who makes a big impression. A man who can make my body rock. A man like Jack with a big beanstalk. Cause I can be your queen and you can be my king. But if you want me to swing, you gotta show me the good thing. You're up to the measure. If you want, we can make sweet music together. And you can hit me up with your side trombone. You can bang my drum till the cows come home. I can blow your horn and you can pluck my strings. And we'll keep on rocking till the fat lady sings. But if you want me to swing, you gotta show me the good thing. Give me it right, give me the good thing every night. Drop.